Noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Sumalex. Aquí en PokéSign. Hola, muy buenas noches a toda la Pokebanda que ya está sintonizando aquí en PokeSign por Radio Anime Nexus, la número uno Latinoamérica y nada más. En esta noche 25 de noviembre del 2019, ya es el último lunes de este mes, ya próximos a llegar a diciembre y ya se viene el 2020. Ya estamos cerquita. Ahí vamos, venga. Y pues, aquí pues estamos presentes, como siempre, pues, Suki 90. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de mucho mejor ánimo que yo. Sinceramente, yo ahorita vengo molida, por si me escuchan un poquito apagada. Es que he tenido un día de la shit. Pero bueno, ya estamos otra vez en un nuevo programa de PokéSign. Así que vamos a darle con ánimo. ¡Venga! ¿Y quién más nos falta, mi estimada Pink? Pues a ver. Otra vez. Ya estos son como el gag del programa. Pues sí. Literal. Nuevamente, señorito Sumal, es con su elegante retraso al programa. No podía faltar. En fin. Ah, qué señorito. Pensábamos que, bueno, principalmente yo estaba pensando que si poníamos el tema, el ending, que pues es la canción de su waifu Hikari, pensábamos que lo íbamos a invocar, pero parece que no funcionó. Seems like not. Pero bueno. Esperemos ahorita que ya haga su, ya sabemos, su elegante entrada, a pesar de que sea ella... tarde, ya no sea tiempo, en fin. Pero pues, igualmente aquí está su servidora Pinkstar, claro que sí, como siempre aquí a los controles del programa. Y pues, díganos, Pokebanda, ahí en el IRC, ¿cómo han estado? Platíquenos. Ya sabemos que pues ya se va a acabar su semana. Ya vamos a acabar este mes, así que hay un último empujoncito, un último esfuerzo y pues ya vamos a acabar. Ya. Por fin el año ya se va a ir rápidamente, antes de que se den cuenta. Pues, veamos quiénes nos están acompañando en este momento en el IRC. Está, pues, el Sensei Inuyasha, que, pues, acaba de tener su programa de las viejas del Sensei. Akari Himura, que también tuvo, su programa Oshiruko Sensei ahí con el resto del equipo. Joker, a Skyhoppers, Urashima Keitaro, Camila, Hiro, King, The Nick, Ness, que el Sakoat, Rukia, el buen Satanás, qué bueno tenerte de regreso. Alabado sea Satanás. Silvercat, Slayer, Spike Spiegel. Y pues, miren, también ya se nos unió Chili el perro. Sí, Chili el perro, hola, ¿cómo estás? De hecho, hace como unas 2 horas me preguntó, perdón por la balconeada, pero sí me dijo, ya llegué, ya están transmitiendo. Y yo así de, son las 7, faltan 2 horas. No sé, como que se le cuatrapea un poco el asunto a nuestro querido Chili. Pero bueno, ahora sí ya llegó. Ahora sí estamos transmitiendo. De hecho, vamos empezando. Así que pues bienvenido, estimado Chili. Exactamente, qué bueno que ya te pudiste unir aquí al programa, ya que pues rara vez puedes escucharnos en vivo. Muy bien. Y pues como comentábamos en el Twitter, en nuestro Twitter, recuerden que sí pueden seguirnos allá en esa red social, @pokesignmx, y ahí nos pueden seguir. Pues les debemos, principalmente yo les debo los últimos 2 podcasts del programa, que pues también yo he tenido estos últimos días muy afectados, no he tenido chance. ¡Cuidado! De subir los podcasts a nuestra carpetita, Así que pues ya entre... Yo digo que ya mañana van a estar los últimos podcasts de los últimos dos programas más el de hoy. Así que ahí estén atentos para poder mantenerse al día para aquellos que no han tenido chance de escuchar nuestras últimas transmisiones. Ahí está Toquilli también. Saludos, Toquilli. Ahí está el buen Toquilli también. Ahí anda. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué decían acá? Ah, bueno, comentaba aquí hace un momentito Satanás. Mis pokechangos, digo, chavos. Ahora sí los va a acompañar a su demonio favorito para echar... Es... Ya sabemos, pues. ¡Qué lindo! Nene, dilo, ¿no? dilo. Ay, dilo, ese va a ser tu propósito de año nuevo, Pink. Tienes que leer bien los comentarios. No puedo, hombre. Bueno, lo único que puedo hacer... No, sí, puedes. Aplico el sonido de censura, muchas gracias. Manita arriba para quien quiera que Pink lea los comentarios como Dios manda. Normalmente sumaría ese trabajo, pero pues... Como él no está aquí. En fin. Igual comentaba ahí Chili. ¡Ya llegué! ¿Cómo están? Muy bien. Acá comentaba también. ¡Suki se cayó! ¡Levántela! No, se cayó mi pluma. Es que aquí la señorita inquieta de Moa, o sea, yo, no puede estar prácticamente sin hacer nada. O sea, no puedo estar aquí sentada nada más hablándole al micrófono. Tengo que estar haciendo prácticamente algo. Entonces, siempre ando jugando con una plumita. Y en esta vez, pues, mis deditos fallaron. Y no agarraron bien la pluma y se cayó. Ya todo bien, todo bien, todo tranquilo. No me rompí nada, tranquilos. Sí, bueno. Ahí más con cuidado. A mí, aquí comentaba Skyhopper. Con ganas de un versus en el pozo. Ahí vemos después. Ahí vemos. Acá nos comentamos. Ya están empezando a ventilar. Acá comentando. El lado oscuro de Pink. Como aquí Toki dice, nomás pasaba a saludar, que tengan muy buena transmisión, mira las retas. Ok, muy bien, ahí escuchaba hace rato que tuvo Tokyo Mix, ahí estaba comentando un poquito sobre eso. Ok, mucha suerte a los chicos, pues. También se unieron acá Lupencio y Eric Hinamori en el IRC. Muchísimas gracias. Compañeros. Acá comenta el Toki. Sí, madrina, porfa, léalos como se debe. ¿Ves? No soy la única que lo exige. No. Acá dice igualmente Lupencio. Buenas noches a la banda de Pokesign. Muchas gracias por los saludos, Lupencio. Y acá Slayer dice que Pink tenga su diccionario de la RAN a la mano a leer los comentarios. Estaría bueno, ¿quién me ayuda a elaborar uno? Pueden fabricarlo, no significa que lo voy a utilizar. Te voy a obligar, vas a ver que tengo mis fotos. Lo que estáis, dice el Toquilli. ¡Toquilli! A Karin dice, me uno al Puzzle Bubble. Bueno, creo que más bien se... No sé si Skyhopper se refería al Puzzle Fighter, pero sí, también hagamos los dos Puzzle Bubble también. Porque pues, el juego de Akari es el Puzzle Bubble, el mío es el Puzzle Fighter. Pero hagamos los dos, pues. Acá dice Chili, el lado oscuro de Pink, Dark Pink, Landy Pokefan. Pues sí. Oye, sí, creo que tu lado anti sería totalmente anti-Pokémon y estaría despotricando, pero hasta lo que no nos gustaría escuchar. Podría ser. Acá comentaba Lupencio, el diccionario Toquilli español, español Toquilli. Ay, y como siempre haciendo bullying entre los locutores de la RAN. Poquito, ya saben, todo es con amor. Acá Chili dice, si Pink no usa el diccionario, capaz Izuki le pega con él. A ver, ¿en qué concepto me tienen? Tampoco soy tan violenta. A ella nada más le doy un pequeño pellizcón y ya. No le puedo pegar. ¿A quién me madreó eso son? A ese sí. Él no se salva. Él no se salva. Pink nomás porque, pues, no puedo. Con ella no puedo. Pero sí la pellizco. Eso sí. Acá Sky comprendiendo, ¿hay un puzzle Pokémon? Bueno, no puzzle como tal, pero para el 3DS hubo un jueguito. Ahí, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí, fue lanzado hace unos 2-3 años. Es, entre comillas, semejante a un puzzle, pero no, nada más lo puedes jugar por niveles, no lo puedes jugar con otros jugadores, así que pues no se pondría. A mí me dicen puzzle de Pokémon y me recuerdan mucho al juego del Nintendo 64 que se llamaba Pokémon Puzzle League. Ese sí se podría. Era como que, viejos tiempos, me siento vieja. Ese sí lo podías jugar con otras personas, ¿no? ¿Verdad? Era simplemente juegas contra la consola. No. Sí podías jugar con otras personas, evidentemente no en línea, pero sí había espacio para para un segundo jugador. ¡Soma, Alex! ¡Yo te elijo! Oye, tranquila, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estoy, hola. Ese pedo es violencia intrafamiliar, Fue un zape despacito, tranquilo. Eso no sonó un zape, eso sonó un cachetadón. Ay, eso no, claro que no. La neta. ¿Y es que te dé una cachetada, de verdad? De preferencia no. Entonces no. llega Sumi, Tokiji, se va, ¿qué pasó? Ah, ¿qué puedes, Tokiji? Así, ya nos llevamos, ¿por qué eres así, güey? Yo no te hice nada. Ya había dicho hace rato que se iba a ir a jugar a las retas ahí con los cholfinos. Ya nos había dicho. Nunca está aquí así tiempo full con nosotros, pero mínimo viene a saludar y a hacer su acto de presencia, así que se le agradece al señor Tokiji. Y ahí también graba nuestros podcasts en su celular, así que ahí nos escucha después, así que igualmente gracias. Ay, ay, ay, ay, ay. Arigato, sin más. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? O sea, mientras estábamos haciendo un poquito de tiempo para que tú llegaras, güey, porque no chingues, otra vez llegaste tú. Estaba viendo el capítulo, chingado. ¿Sabes? Aquí solo debiste. Vengo desinformado y digo puras fake news, pues no, es un programa fidedigno, vaya, información certera, información que cura. ¿Sabes a qué tuvimos que recurrir para intentar invocarte? ¿A qué? Pusimos el tema de tu waifu. Falló. Sí. No me digas, ¿Kimi no Soba? Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Y nos falló. Pero llegué, ¿no? Pero nos falló. La idea era que llegaras antes. Bueno. Ay, dice por aquí, Chile el perro, Suki hace 5 minutos, yo no soy violencia, ¿cómo me tienen? Ahora le pega a su. ¿De qué se trata? Pero yo dije exclusivamente no te quieras, yo a Pink no le puedo pegar. O sea, porque primero él había hecho alusión a que sin Pink no leía los comentarios como Dios manda, con todo y ese léxico florido con el que los queridos la escuchas, la Pokebanda los escriben, y ella no utilizaba el diccionario de la RAE. Espérate. Si ella no utilizaba o no los leí, no utilizaba el diccionario especial para los comentarios de la RAE, pues que yo le iba a pegar con ese diccionario y es como que, tampoco soy tan violenta, a ella no le pego, y que tú eras otra cosa, especialmente cuando llegaste. Son las únicas veces que te doy un zape. Amigos, no intenten justificar la violencia, ese pedo está mal, más si es intrafamiliar. Cuando pase eso, vayan al DIF o un pedo así, porque ese pedo no puede seguir así. Yo ya estoy ahí preparando una demanda formal de los abusos, la violencia que ocurre en esta casa, vaya. Porque obviamente todos vivimos en la misma casa. Obviamente, sí, cada quien en un cuarto distinto. Exacto. Y aún así llego tarde, ¿cómo ven, chavo? Para que veas, o sea, estamos monitoreando, de hecho, Pink está en la habitación de enfrente a la mía, el cuarto de Zoom está al lado, y nosotros tenemos la puerta de enfrente de la casa, ahora sí que por donde pueden ustedes entrar a su casa, y pues lo estamos monitoreando al muchachito, y aún así llega tarde, para que vean, o sea, no tiene descarga. O sea, y me están monitoreando, y de todas maneras esperaban que poniendo Kimi no Soba iba a llegar, si ya sabían qué estaba haciendo, me tienen checado. Ahí hay un fallo en la Matrix, ¿qué pasó? Ahí tenemos esta centro de vigilancia, pues, con cámaras y toda la cosa, viendo en qué momento vas a llegar, pero pues no. Yo iba a decir algo, pero pues los la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí, mejor eso no. Sí. Ese mejor... Pimpón no es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Pero bueno, amigos. ¿Cómo les va, chavos? Bienvenidos al PokéSign. Este es el nivel que traemos hoy. Es que ya quiero salir de vacaciones, amigos. Ya, pedo. Ya también, es sí, también. Claro que todo esto de la violencia y bla, bla, bla es puro teatro. Estamos jugando. Sí, para lo único lo que yo le hablo y le insisto mucho a Zoom es para que me avise si ya llego a su casa. Uh-huh. Nice. Sí, porque nunca da luces de vida. Señales de vida, pues. Sí, hombre, a veces este muchachito nos muestra cuando va caminando, así con el celular afuera, y es como, espérate, ¿qué? Bueno, pues llevo 20 años viviendo donde mismo, ya más, bueno, 21, más o menos sé qué onda. Aunque debo admitir que a veces no es la mejor opción, pero digo, pues no hay nadie en la calle, no se ven moros en la costa, no está el Brian ahí para que me asalte. Así que pues, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Entonces cuando nos manda videitos de su recorrido, su casa, es como de, güey, guarda el pinche celular. De mis grandiosas travesías por Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. Bueno, ¿qué tal si leemos unos comentarios más, Pink, y nos vamos al primer, okay, al primer corte? Sí, aquí comentaba Chili hace un momento, decía, Pink es preciosa y debe ser protegida a toda costa. Nada más. Mira. No lees los de Zoom, es el mejor del mundo, eso sí no, ¿verdad? Pero acá dicen, Pink es la polla hervida en cebolla y en sal, eso sí. ¿Y yo? No es cierto, totalmente en vivo y concurro con eso que dijo. En directo. Hay que proteger Acá también Chile comentaba, Suki no envejece, ella es un legendario. Ay, cabrón, como Luigi. ¡Obi! Pues sí, acá Kari comentaba, señorito, a la esquina. Bueno, está bien, Akari, ya también, de ti ya también lo paso, lo de la esquina. No, así que no me digan el venado y todo bien. El venado. Dice Chili, Suki ha sacado a su Malex, es súper efectivo. Acá... Lupencia comenta, también en el Game Boy Color está el Pokémon Puzzle Challenge, ese sí solo es de un jugador. Ándale, ese sí es solamente de un solo jugador. Game ¿No Boy había uno Color. De 64 que también era de que sí, estaba sí, sí. Ashi en la portada? Obi, de hecho lo comentábamos un poquito antes de que tú entraras, que está Pink me preguntó si ese solamente era de un solo jugador o era de multi. Dije que era de multi, o sea, lo único pues era que no podías jugar en línea, en la prehistoria. Sí, claro. Pero solo con dos controles. Solo con dos controles y ya el otro pues era la computadora, la pinche computadora que tú nunca podías ganarle después de la como que treinteava vez. Uh-huh. Ajá, para que no entienda el Puzzle League, es como un tipo Tetris, pero pues en el mismo Pokémon. Algo así. Uh-huh, acá dice, ¿quién decía de señas? Satanás dice, señorito. Satanás, ¿qué pedo? Tenía rato sin saber de usted, joven, ¿cómo le va? Satanás. Eso decíamos. Satanás. Acá comentaba él. Satanás. Dark Pink Star y el Lily y Evil Tsuki 90. No, no se llama más bien Black Star DJ Lily. Blackstar. Blackstar. Darkstar DJ. Sí, porque Blackstar de plano no, porque estarías ya ahora sí metiéndote en derechos de autor. Sí, no. Acá dice Akari, también salió un puzzle para celular de Pokémon, pero también es por niveles y no se puede jugar contra otros. Creo que es el mismo, ¿no? O sea, tengo entendido que es el mismo juego tanto en el teléfono como en el 3DS, pero sí, no me acuerdo exactamente cómo se llama, necesito buscar el nombre. ¿El Rumble? ¿Algo así? Creo que era Rumble, creo que algo así se llamaba. Algo por el estilo, sí me acuerdo, ahorita que dijiste 3DS me vino a la mente. Era. No, ahora sí que de ese no sé. Dice Lilia, hola, todos golpean al señorito. Pues ya ves, Lilia, esta violencia intrafamiliar. Suena a amor apache, dicen Satanás. Pues sí. Algo así. Algo así. Pero llegué, ¿no? Súmale 2019. Con que llegue es suficiente. Acá lo pensé. Dice el chili. Di. Ah, no, decía, lo pensé. Votos por leer de manera literal. Ah, que puso 5 manitas. Mejor le dejo ese trabajo a Zoom. Él sí lo puede leer. Dice acá. Sí, Chile decía: si Suki le puede pegar a Zoom, ¿podemos pegarle nosotros también? No. Si me pegan, Suki les va a pegar a ustedes, ¿eh? Ojo. Por eso digo que me tienen en una imagen bastante violenta. A ver, no. Dice Skyhopper, vas a hacer bullying, no te quedes callado. Mándale un acto, alza la voz. Inuyasha, o sea, al sensei, pues. Saluditos al buen Inuyasha. Dice Lupe. Vamos a ir a encontrar los fragmentos de la perla de Shikon pronto. Ajá. Los fragmentos habrá que buscar unidos. Ya se lo sabe. Dice Lupencio, claro. Big Brother, Pokeside. Pues sí, algo así. Ella comenta Pokevigilancia. Así es, siempre estamos aquí checando, revisando. Acá Chili dice, Zoom tiene un chip de localización para que las chicas aseguren que llegue a la Pokecasa. Pues sí. Algo así, solo que a veces no funciona. Como que después él entra en una zona donde a veces el chip realmente no, ¿cómo se dice? Hay interferencia y no capta la señal. Y pues, ahí lo perdemos. Dice Lilia, desde golpeas al señorito hasta llegadas tarde, bienvenidos a Pokesign. Eric Hidamori dice, la red de oficiales Jenny tienen vigilado al Zoom. Ay, cabrón, o sea, que ellas sí me vigilen, ¿no? ¡Ah, míralo! Como diría el Brock. Creo que habría que contratar a un buen equipo de oficiales Jenny, entonces. Dice Skyhopper, describirás a Pokémon. Es muy shiny para la radio. Muy shiny. ¿De qué color serías tú si fueras shiny, güey? Yo creo que sería mi versión albina. Dice Chili, hasta hay una Nintendo 64 con un Pikachu en el exterior y venía con el juego. Sí. Ah, ese sí me acuerdo. No, pero ese venía con Pokémon Snap, ¿no? Ah, si mal no recuerdo. Sí, también. Sí. Y acá Eric Hinamori dice, el puzzle del día se llama Pokémon Trocei y es más parecido al que está en Android. Ah, ¿verdad? Trocei, sí, ya me acordé. Ese. Y también había una madre que se llamaba Pokémon Link o algo así, que era similar, creo. Algo así. Bueno, pues creo que ahora sí sería momento para irnos a un corte musical para ya poder continuar bien con el programa después de echar el relajo para empezar el programa. ¿Alguien quiere decidir una canción? No, los fragmentos habrá que encontrar. Sí, Shingitsu no Uta de Gabriela Vega. Pokémon. Okay, No, es que Shingitsu no Uta es mi tema favorito de Inuyasha, pero exacto. Sí, será para otra ocasión. Pues mira, como ya pusieron a mi waifu y Kimi no Saba, ¿qué les parece si ponemos Watashi Makenai para la waifu de Suki? Que también es muy waifu, no solo de Suki. Obvio. Entonces, ¿les parece? Escuchamos Watashi Makenai o se culean. Dale, escuchemos okay. Otro de mis waifus, porque tanto Misty como Mei son mis waifus de Pokémon, así que sí. Okay. I approve. Y después okay. Lapras Minotle, ¿qué les parece? Mira. Bueno, puro, va a ser especial waifu es el día de hoy. Especial, en algún momento vamos a tener que hacer un especial waifu. Y ahí al final cerramos con Dori Dori para que sus hijos vayan a dormir bien. Cállate. Que duerma a gusto. No, vete. Bueno, vamos a escuchar a Kaori Seiyu de Haruka o Mei, como la conocemos acá por parte de América. Y vamos a escuchar Watashi Makenai, su tema, que fue el último ending de Advance Generation. Y enseguida regresamos aquí en Pokesign por Radio Anime Nexus. Así que no se vayan. Totalmente en vivo. ¡See you! Bye. Estamos de vuelta. Regresamos totalmente en vivo. Yo iba a decir, regresamos totalmente en vivo. Okay. Pero te lo iba a decir de fondo de lo que tú decías, por eso vi que te paraste y dije, ay, no, síguele. No, no está bien. Pero sí, ya, de vuelta aquí en Pokesai por Radio Nexus, después de haber escuchado Watashi Makenai, el tema de Haruka Omei, interpretado por Suseyu Kaori. Esperemos que les haya gustado mucho esta canción. Y vamos a leer rápidamente unos cuantos comentarios del IRC antes de continuar con el tema que tenemos aquí pendiente en el programa. Aquí está escribiendo Eric Hinamori, dice: Mei, la waifu mía y de medio mundo. Cuando se hace el especial de waifu, se avisan. Sí, sí, ahí lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Ahí lo estaremos anunciando, pues. Acá comentaba Chili, bueno, nos preguntaba: ¿por qué creen que hayan nombrado la nueva temporada de Pokémon simplemente Pokémon? O sea, en Japón es Pokéto Monsta. La verdad no tengo ni la más remota idea por qué hicieron eso. A ver qué nombre le van a poner en Gringolandia. Es muy probable que sí le pongan Sword Shield. Porque, por ejemplo, Best Wishes, que fue la saga para la quinta generación, acá fue Black and White, blanco y negro, white respetando los juegos. Así que es muy probable que ahorita, ¿cómo se llama? Con este estreno de esta nueva saga en Gringolandia, puede que hagan lo mismo y pongan Sword Shield siguiendo a los juegos. Muy a pesar que en esta saga, pues prácticamente los nuestros protagonistas, que ahora pues serían Ash y Go, van a estar viajando a distintas regiones. Yo quiero que para englobar todo eso, quiero pensar que es por eso que le pusieron ese nombre, nada más lo... Pocket Monster. Sí, exactamente, lo volvieron a repetir el nombre de la primera temporada, pues. Las primeras, porque pues, así se denominó. Sí, digamos que las primeras cinco, ¿no? Sí, siempre fue Pocket Monster. Realmente no especificaron la cuestión de cada temporada como fue acá, pero detalles. Acá pues ya llegaron para escucharnos Fran Pizarro y también el Andrané. Hay un gusto que estén sintonizando. Acá ya. Volvió Suki. Regresó y nos abandonó en el chat y llegó al Skype. ¿Qué está pasando aquí? Mira. ¿Qué? Tataima. Estábamos hablando de Sword and Shield, de anime. Chip. Bueno, estamos leyendo unos últimos comentarios para ya poder entrar bien al tema. Aquí Lilia comentaba: ¿por qué está basada en Pokémon Go, creo? Por algo hasta un personaje se llama Go. Pues no tanto. Realmente no hay mucha explicación en sí de por qué. Bueno, al menos todavía no hay una explicación así oficial de por qué se llama así como fue al inicio de que empezó el anime. Pero pues ahí veremos que si llegan a responder eso en alguna entrevista, vaya a saber. Exacto. Y dice aquí el Anoné: buenas noches, señoritas y señorito. Buenas noches, Anoné, ¿cómo está? Buenas noches. Acá pregunta... Buen 25. No creo que podamos responder en ese momento la pregunta, Chili. Creo que esa pregunta más bien sería para el especial de waifus cuando se haga, pero... la tomaremos en cuenta. Se llama Don, es fácil de decir. Por eso digo que hay que dejar esa pregunta para después, no por ser mala onda. A ver, no, estamos siendo mala onda. Todos sabemos que la waifu suprema es Jessie. Terry. Cuando se suelta el pelo y no se pone su pinche dos kilos de moco de gorila, se me hace muy bonita. Es que tenemos que admitir que son realmente muy pocas las personas que detestan a Jessie. De hecho, es un personaje bastante querido hasta donde yo he podido ver, así que pues por eso creo que es una waifu suprema, así que tal cual, no tiene un fandom dividido en sí. Pero bueno. Por eso lo de... Pero igual, digo, lo dije en son de broma, pero, o sea, de algún poquito, de como que ya saben que entre broma y broma, la verdad es más, como que más o menos por ahí va el asunto. Pues... ahí lo comentaremos después cuando llegamos a ese especial que ya dijimos. Acá don, comenta, amigo. El Anané dice: duele a muerte con cuchillos por waifus. ¿Duele a muerte con cuchillos? Me parece a mí que están hablando de un duelo a muerte con cuchillos. Bueno. Dice... Lo siento, es que no sé, ese chiste ya... O sea, entiendo la gracia de por qué hacen eso, pero... Lo siento, soy un igual poquito... ya medio mundo se dio cuenta que ese diálogo está en inglés, está mal adaptado, así que no solamente es error de el doblaje latino, para que dejen de decir que solamente en el doblaje latino hubo ese detalle, porque creo que incluso en inglés está peor. Pues es como el soy el más perrón de aquí, pues quieres que no está tan mal, porque pues... El más perrón tiene básicamente sentido, dijo... si lo veo como una analogía con Kiba. Ajá. Pero pues... Y en japonés básicamente dijo algo muy similar, entonces pues es como... Se la viven quejando de que es que no son fieles al japonés, y de repente hacen algo similar o una analogía al japonés. Es que soy ¿cómo se dice? Occidental, y yo no entiendo esas cosas, mi madre, y es... ¡Ah, pita! ¡Cállese! Bueno, así, cuando bien. Alguien les diga algo, díganle, ¡pita! ¡Déjate tu madre! Exacto. Bueno, acá comentaba Chili, cierto, había olvidado que esta nueva temporada es la unión de Sword Shield y Pokémon GO. Sí, algo así prácticamente. Igual acá Fran... Dice, recién pude ver el episodio, no me esperaba esa referencia a Pokémon GO. La que veamos, pues. Dice acá también el anané. Una pregunta, ¿qué piensa eso de la incursión en el anime? Me parece ya muy forzado. Realmente no es incursión, inclusión, no sé cómo le digan. Realmente yo no siento que sea eso. Yo no creo que sea eso. No, ya, mira, ya es la gente que lo está viendo de manera muy rebuscada, porque, a ver... Sacaron que lo de Go, asumo que están hablando de Go como tal, ya lo de Go, que sí era un personaje no binario, no sé qué, y y es como que, es un pinche personaje que es andrógino, y eso es no es... Es mono de un anime para niños, pa, no lo sobrepiensen. Y hasta Ash se ve muy lindo, o sea, se ve afeminado mucho. Bueno, no afeminado. Bueno, no se ve afeminado, pero se le ve un diseño no tan tosquito como fue en Sol y Luna, que el cambio sí fue muy brusco sí. De XY para acá. Pero acá digamos como que hicieron el diseño de Ash un poquito más kawaii de Tsunemoe, por decir. Entonces aquí prácticamente en todos ya son inclusivos, no. O sea, Go es un personaje masculino, andrógino, como nuestro bello y perfecto Link de Zelda Breath of the Wild. Y eso no es que sea inclusión ni es forzado. Siempre han habido personajes andróginos en los animes. No sé por qué la gente está chinguijode con lo mismo. No lo digo por ti, sino porque en general el tema ya está siendo demasiado, lo están haciendo ver muy importante cuando realmente pues no es nada de eso. La gente solamente quiere a fuerza que haya algo así en Pokémon. Pues sí. Exacto. Quieren forzar las cosas. Exacto. Bueno, y de hecho, dice... pues lo de las incursiones... Si lo quieren ver así, se parece un poco a las incursiones del juego. También en el caso de Sword and Shield, que puedes hacer incursiones y darte el tiro con Pokémon y Gigantamax, pero en este caso pues con legendarios, que también se parece a Pokémon Go como tal. Entonces, pues ya es una mecánica que está o se incluyó en la franquicia de Pokémon como tal, entonces no la veo como que puta, qué forzado se ve. Aparte fue como de, güey, va a aparecer tal Pokémon aquí, vamos a darle en su madre. O sea, ahora sí que literalmente a todos lo quieren ver como algo forzado. Tanto las inclusiones como las incursiones. Entonces es como de, ya, solamente disfruten el bendito anime y el juego, chinguen a su madre, neta. Pues ya, sí. Dice acá, Chili. Jessie es tan querida que la siguen viendo en Pokémon hasta ahora. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. ¿Qué tomas? Fuera de que sea waifu o no, es un personaje sumamente querido y eso nadie me lo puede negar. Ajá, exacto. De hecho, aquí la donde dice, Jessie como waifu. No sé, me parece falso, Suki. Oye. Oiga, Jessie es un personaje que me gusta mucho. Aunque no hable tanto de ella, me gusta mucho el personaje y me fastidiaba bastante cuando la vieja güera oxigenada esta Cassidy iba y le hacía, ahora sí que la de todos de por medio un cosas. O sea, no, Jessie en cuestión del Team Rocket. Y su compa el Birch. Me llamo Butch. Chingada madre, siempre el la misma. Birch, Bob, Bot. Sí. No, Jessie es uno de mis personajes predilectos y me dolería literalmente si deja de aparecer, ahora sí, oficialmente en Pokémon. Pues La Musashi. Uh-huh. Acá, la Musashi. Musashi, ajá. Dice acá Skyhoppers, la waifu no era Ashley. ¿Verdad, Satoko? Sí, cierto. Ella sí es waifu. No, la waifu suprema es dúplica, obviamente. Por eso digo, sale hasta en un contarlo después. Y ya no volvió a salir dúplica, qué pedo. Sale. Oye, sí, qué triste, nada más en Yoto y Tantan se acabó. Exacto, sí, uh-huh. Sí. Ajá. En fin, ahí lo estaremos comentando ya, como dijimos en el especial de waifus. Acá. Ah, miren, llegó el sensei aquí a escucharnos. Hey, el sensei. Hola, sensei. A ver, pero que lo lea. Que lo lea su. Inuyasha, porque no lo va a poder leer Pink por obvias razones, por el léxico. Dice: el nuevo amigo de Mostaza es el señorito. Por eso que se ve bien puto, pero se ve que es un crack. Puede que sí, mi estimado Inuyasha. Yo también pensé lo mismo, sensei. Yo no hice una analogía conmigo mismo, pero sí dije, este güey me cae bien. Se ve medio puto, pero me cae muy bien el Go. Pero está bien, lo acepto. Tiene ese lado egocéntrico, pero como dijeron en uno de los... Bueno, como se expresó, como lo expresaron los desarrolladores del anime de tal cual, y gracias a la traducción de Dogasu, o sea, trataron de darle ese lado egocéntrico a Go, pero al mismo tiempo intentaron que esto no fuera algo molesto. Entonces, de momento, lo poquito que hemos visto, y sí hemos visto que el muchachito se las da de que todo lo sabe... Pues la verdad es que a mí me ha llamado bastante la atención, me ha causado mucha gracia, incluso como con lo de Delia, la cara, la expresión, y yo de no mames, este güey está bien pinche mamón, pero me encanta. Y el Ash como de ya dejen eso, por favor. Ya, por favor. Acá no, pero me encantó, y bueno, el seiyu, maravilloso. Ah, sí, se escucha muy bien, bien. Acá dice Chili, Ash siempre ha sido kawaii de Suni. Claro, toda la vida Ash lleva siendo bonito, pero... Bonito, sí. bonito. En teoría, a partir de blanco y negro porque ya tuvo los ojotes. Para mis ojos siempre ha sido bonito. Pero así, digamos, de buen ver, pues sí, toda la vida. Exacto, aunque varias ñoras han dicho lo contrario, como las hermanas de Misty, pero pues ellas que van a estar sabiendo de hombres. Hombres de verdad, ¿vale? Digo, claro que nada como Gary Hoslando, ¿verdad? Pero claro que se le tiene un cariñísimo al Mostaza. Podríamos discutirlo, ahí va a ser guerra de juzgando. No, pues no. Acá dice Lilia, Ash Moe, me gusta más este diseño de Ash que el de Sun and Moon. A mí me gusta cómo tiene el cabellito levantado, eso me fascina de este nuevo Ash. Pero es básicamente el mismo. Con los ojos sigo teniendo problemas. Yo en contra de los ojotes, pero bueno, sí. Ya me acostumbré. Sí, ya me acostumbré. Porque hasta eso Sol y Luna mínimo respetó que eran ojos chiquitos y eso ya me daba un poquito más de, ay, bueno, tirándole un poquito que el ojo es, no, o sea, no es tan grande y si querías lo podías pintar de negro y ahí estaban los ojos originales del personaje como tal. Pero, el diseño está muy bien, pero no me gustan tanto, no soy tan fan de los ojos grandes para los chicos. A mí tampoco. Yo me di un poco cuenta, no sé si a lo mejor ya es mi imaginación, que los ojos, digo, el color de pelo de Ash ya no es tan verdoso como antes. Ya es un poco más grisáceo, oscuro, está interesante. Se parece más al de las primeras temporadas que al de Yoto para adelante, que empezó a ser como verdecito o azulado. Estaba medio raro eso, pero... Se supone que ya era verde y todo eso se debía a la transición de... tal, ¿no? A digital, de a mano a digital, prácticamente será la cuestión. Pero sí, o sea, si me preguntas, yo hubiera preferido siempre que se quedara con el cabello negro. Ahorita no me acuerdo realmente cómo está el coloreado de Ash. Tampoco bien. Pero muy probablemente sí sea ese el caso. Ya se ve, todavía se ve, o sea, estoy viendo la imagen, todavía se ve medio verdoso. Pero ya no es el así como que incluso, ¿cuándo fue? Creo que fue en Joen... En la generación avanzada cuando se le notaba más lo del cabello. Creo. Ah, sí, en joven. Uh-huh. En X ahí también se le veía muy verdoso. Bastantito. Sí, en XY fue donde menos me gustó ese aspecto, porque se le veía, como estaban tan vivos los colores, se notaba más. Uh-huh. Aquí comentaba quién. Ah, bueno, Eddie Cyber ya llegó a escucharnos. Saludos, Eddie. Saluditos. Acá dice el Anané, no, de lo de incursiones al estilo Pokémon GO, como lo de Lugia, pues no sé, que los legendarios salgan como pan caliente y que todos combatan en contra de ellos, no me desagrada, pero lo veo un poco salido de los animes Pokémon. Pues, ¿cómo decirlo? Realmente no creo que vayan a hacer mucho... No lo harán tan repetitivo, vaya pues. Porque realmente no era el objetivo, pues. Sí, creo que fue como que un evento muy casual, como para que estos güeyes se conocieran. Honestamente no creo que se vaya a repetir mucho, que digamos. Aunque bueno, ya veremos, pero como tal, no me parece que se vaya a repetir demasiado seguido, por lo menos. No, yo tampoco realmente. No. Aparte porque creo que le van a querer dar especial atención a Lugia, así que pues poner a muchos legendarios no sería buena idea. Exacto. Que yo por ese lado estoy súper feliz, ¿eh? Lugia, yo quería ver a Ho-Ho, pero no me agüito si sale Lugia. Oh, sí. Acá dice Lilia, Jessy me cae bien, pero nunca me ha gustado su cabello. ¿Ves? Es lo que yo decía. Bueno, una cosa es el cabello y otra cosa es la entereza de esa mujer. Por ejemplo, cuando me acuerdo mucho del episodio de XEI que supuestamente se sienta cabeza con un doctor, ahí se me hace que se ve muy bonita Jessie, por ejemplo. Es que Jessie siempre, el cabello de Jessie realmente no desafía como tal la gravedad, se pone litros y litros de gel. Sí. Parece licenciada. Parece que trabaja en una maquila o algo así la Jessie. No. Licenciado González. Acá comentaba también Lilia, el duplica me encanta, es demasiado buena para Pokémon. Por eso dejó de salir. Tal vez, dijeron, este personaje es demasiado bueno, no lo vamos a estropear, adiós. Acá Chili dice, el Mostaza es tan bien parecido que hasta trae Pokémon. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, ve, la Bailiff ahí andaba. Desde que era chicorita, pues. Exacto, iba a decir algo, otra expresión, pero al ser un Pokémon suena muy mal y muy extraño, así que me voy a ahorrar esa expresión. Sí, mejor ahórratela. Dice la Nané, Pokéboy War Games. Acá igual Eric Hinamori dice, viernes de waifus, eso ya es marca registrada. No, en todo caso no sería un viernes, tendría que ser lunes. Pues sí, porque en este programa son los lunes, pues. Dice aquí, exacto. Eddie. Ah, no. No, eso no. Ahí era una conversación entre ellos, no descuiden. Acá comentaba, aquí ya llegó Da 1999 Boy. Curioso Nick, pero saludos, pues. Curioso Nick. Bienvenido. Bienvenido. Dice Chili, pregunta, ¿qué legendario les gustaría encontrar de la nada? Ho-Ho. Lugia. Ho-Ho, así se dice. Lugia. Ho-Ho. O como dice Ash, Yo-Ho. Ay. Lugia, definitivamente Lugia. Está difícil. O Articuno. Pitini, Wentei. O sea, también diría Lugia, pero pues Yasuki la escogió, así que... Pero sí, Entei no. O Entei o Victini. Uno es esos. Si me haces forzosamente elegir a dos, primero sería Lugia y después sería Mew. Como el Wo. Obvio, pero no llevo las expectativas tan altas como para querer hacerlo mi primer Pokémon. Porque el futuro está en mis manos. ¡Mis manos! Es como el Datebayo de Naruto, ¿no? Algo así. Hola, el futuro está en mis manos, ¿ah? Gracias. Ah, bueno, chinga tu madre. Hubiera estado genial si te hubiera preguntado, crack. Asco. Como la actitud de Koharu, literalmente. Sí, me encantó Koharu. Con Haru es un amor también. Dale. Te iba a decir que me encantó cuando el jumper electrocuta a Ash y llega esta morra y lo ve en el piso y fue como, ay, cabrón. Me sí, fue, o sea, en vez de ayudarlo. Yo no vi nada. No, a ver. Con Haru es un personaje que así de buenas a primeras me está encantando. O sea, yo sé que apenas va en dos capítulos que vemos un poco de ella. Y es muy apresurado decirlo, pero me está gustando mucho. Su seiyuu es Hanazawa Kana, por el amor de Dios. No puedo odiar a un personaje con esa vocecita tan hermosa que tiene Hanazawa Kana. Y de paso, un dato interesante fue precisamente la actitud que tiene Koharu, parece que contra Ash. Porque, o sea, se le ve interactuar bien con las chicas, interactúa bien con Go, pero, o sea, con Pikachu. Entiendo todavía el primer encuentro. No ha tenido, así que digas tú, qué interacción con Pikachu, Koharu, pero bueno. Me refiero a su jumper. Sí, no, yo hablando de Koharu como tal, o sea, el personaje de Koharu, Pokémon. Yo entiendo a final de cuentas que tú digas, ay, güey, qué pedo con este vato, yo mejor me alejo. O sea, el primer encuentro yo lo entiendo perfectamente. Pero ya luego estás viendo que el muchachito es normal, entre comillas, está igual de loco que tu amigo de la infancia. Y aún así reaccionas como reaccionas cuando este te habla de la manera más normal y casual. O sea, porque me quedé así de, Koharu, ¿qué? O sea, ¿por qué tuviste esa expresión tan rara? Fue así como que, o sea, como que, no, me hables, ¿quién eres? O sea, yo fue de, a la madre, ¿qué pasó? No sé si Koharu tendrá un problema con los chicos. A lo mejor. No sé. Vaya a saber. Porque se me hizo muy raro, digo, no me pueden decir. Algo. Acá, No me extraño. Aquí que es un leal comentario que puso Eddie en el IRC. Jessie es la waifu chingona porque tiene todo porque vence por mucho a todas las que han salido. Pues que... eso sí. ¿Cómo podemos argumentar? No te lo voy a negar. Eso? Acá dice... Pokémon legendario encontrar, pues el Dons. Creo, ¿lo escribiste mal, Anone? Creo que sí lo escribiste mal. No, estoy en el chat IRC, no puedo ver. ¿Sí lo escribió? No lo escribió bien, ¿o no, sí? No, escribió Don Scarpe. Exacto, por eso es como... estaba a leerlas como que... No, esta no está bien escrito. Ese Pokémon es tan irrelevante que nadie sabe escribir su nombre. Uy. Y eso que ha estado de capturar uno fin, varias veces. En fin. Dice aquí, aquí, da 1999 Boy, debía haber usado mi nombre como Nick, me llamo Bastián. ¡Ah! Muchos saludos, pues. Acá dice, y acabo Bastián, de encontrar... No, pues te puedes cambiar el Nick, Bastián. Sí, se puede. Acá dice, y acabo de encontrar la radio, yo la escuchaba cuando tenía como 14 y ahora tengo 20. ¡Ah! Entonces eres un... Eres de mi edad. entre comillas, sí, vamos a decirle un ran veterano, por así decirlo, porque se lo escuchaba cuando tenía 14. O sea, ya habías escuchado Anime Nexus con anterioridad y pues ya, estás de regreso. Órale, muy bien. Acá comentaba... Bienvenido a tu casa. Acá dice... ¿Quién? Dice Anone, pues 0-0 legendarios, Latios, Moltres y Raikou. Oye, estaría bonito encontrarse a Latias o a Latios. Lo siento que son Pokémon muy lindos, la verdad. O sea, no lindos en aspecto, sino lindos en actitud. O sea, menos que provoques a Latios. Ese güey se puede hasta matar por la gente que quiere. Sí, o sea, creo que sí, o sea, ellos son de los legendarios que más me gustan, ¿cierto? Buen punto ahí, Anone. Acá dice, pues, él comenta también, pues, Koharu me cayó mejor que Go. bueno, para mí los dos me han caído. A mí me cayeron muy bien los dos. Sí. Acá nos dice Eric, Kana, Hanazawa es buena seiyuu y sus personajes son muy lindos, excepto Kuroneko de Oreimo, mi anti-waifu definitiva. Y me voy antes de que venga la tormenta de arena. No, pues cada quien, es como... No sé... ¿Qué personaje puedo decirte ahorita? algún personaje que no me guste. Ahorita no se me ocurre ninguno, pero todos tenemos un personaje forzoso de algún seiyu que no nos gusta, así que pues tampoco es como que te voy a matar, literal. Ah, ya sé, por ejemplo, Ryo Horikawa. A mí me encantaba mucho el Shon de Ryo Horikawa, pero por ejemplo, no me gusta Vegeta. O sea, no soy fan de Vegeta y lo hace Ryo Horikawa, entonces aquí me van a meter porque muchos son fans de Vegeta, pero yo no. A mí no me gusta la voz de Vegeta en japonés. ¡Kakaroto! O sea, me gusta mucho el trabajo de Ryo Horikawa, no puedo decir que no, pero el problema es que hace a un personaje que no me encanta actualmente. Masako Nozawa tampoco me gusta. Ay, con Goku no, perdónenme, con no. Goku no. O sea, me acostumbré, ¡Pichita! Pero sí, sigue sin gustarme oír Exacto. a Goku, un hombre musculoso, con Hablando. Voz de señora, no puedo. ¡Gohan! Bueno, por ejemplo, la por lo poquito que escuché de algunos trailers, la ancianita que dio voz para la película de La Historia de Todos sonaba ahí bien Masako Nozawa, porque hace un personaje sí, ad hoc a su edad y a su voz. Ahí sí. Y deja tú, bien. O sea, no necesariamente tienen que ser personajes grandes, porque aún puede dar voz a una mujer adulta. Todavía puede darle, pero o sea, siento que ya, o sea, incluso estando más joven, hace 20 años, yo siento que su voz para Goku nada más no iba, pero bueno, japoneses. Es como si Laura Torres hiciera todavía la voz de Goku, se escucharía muy sí. raro. Ah, bueno. Por más que amemos a Laura Torres, ¿sí? No. Ahora ya me acordé también, por ejemplo, hablando también de seiyus de Pokémon, que también hacían personajes que muy buenos ellos, pero personajes que no nos gustan. Ejemplo, a mí, obviamente, refiriéndonos a un show, Ishizuka, que pues que ya falleció, pues él hacía Profesor Oak, así como el narrador en japonés de Pokémon. También me gusta mucho su trabajo, pero es un personaje que él hizo que es como de lo odio, me cae mal. Es el almirante Kizaru de One Piece. O sea, es de los almirantes que me chocan. Sí que sí, por ese lado sí. O sea, sí hacía muy bien su trabajo, sí, como el almirante. Pero sí, no me agradaba el personaje. En fin, y ahora sí, volviendo al tema que estábamos comentando acá. Dice, ¿quién decía? Eric. No, en serio, ya me voy, tengo que ir a cenar. Bye y hashtag waifus rule. Acá también, un último comentario. Waifus furros, te iba a decir, ¿qué? Waifus rules. Pero es que es waifus rules. ¿Qué pasó ahí, mi Eric? Es que, mira, es waifus rule, porque pues hablamos de waifus en plural y rules solo se utiliza en singular, así que este es el detalle, pero... Déjalos vivir, hombre. Déjalos que se expresen como quieran. Acá no es cierto, chavos. Dice acá, dice Chili, es raro escuchar que Goku tiene la voz de una anciana. ¿A qué pregunta Chili? También es cierto, ¿quién es su sello favorito de Pokémon? Rika Matsumoto, Forever and Ever. Forever, exactamente, la mejor, me encanta la voz de esa mujer. Me encanta ella también. Exceptuando a ella y a Ikutani, porque pues sí, Pikachu. Exacto. Sello favorito. Ah, está difícil. El Clemont. Ah, Kaiyuki. Creo que yo me iría por Clemont. Sí. O sea, por más que yo ame a Rika Matsumoto, ella la dejo lejos, así como que por default, porque pues es obvio. Medio mundo amamos a Rika Matsumoto. Y en todo caso también, pues me encantaba Mayumi Suka como Misty. Pero si me hacen elegir a alguien que no sean ellas dos, Kaiyuki con Clemont. Sí, Kaiyuki sería una opción. Y por cuestión, aparte de si sí, también descontando a Mayumi, si fuera Seiyu, pues sí, mujer. Aoi Yuki como Iris. Iris, como se pronuncia en japonés. Me gusta mucho el trabajo como personaje. Airisu. De los pocos, ¿no? De los pocos personajes en japonés que mantienen su nombre también acá. Bueno, sí, tanto Iris como Serena mantienen el nombre. Que son nombres occidentales, no tiene mucho caso. ¿Sabes de qué? me di cuenta porque estaba escribiendo un video acerca del personaje más emblemático de Pokémon. Y les voy a decir su nombre en francés. Estas mujeres probablemente lo van a saber porque pues ellas... Aquí está la Pokepedia y pues Suki sabe muchísimo también. Pero este señor en francés se llama Jackie León. Ahí se las dejo. Yo cuando lo vi me cagué de risa. Porque dije, ¿qué chingados tiene que ver Jackie León? Se pueden imaginar, esto es como, ¿quién es ese Pokémon? Es Jackie León. A ver, amigos, los leemos. Ustedes sí saben quién es, ¿no? Me imagino. Todos lo saben. Ahorita que dijiste, ¿quieres dejárselo? Me acordé que en japonés, Sparky, el Pikachu de Richie, se llama León. Uf. Leon. Ay, no, pobre Tracy. Y de hecho, hay otro personaje, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo quién. Lana, creo que fue, que en alemán le dieron el nombre de Tracy. Lord. Creo que fue Lana. Irónico. Una curiosidad para cuando hagas el todo sobre Lana. Sí, Tracy, sí, pero la diferencia es que no tiene la I, no, perdón, la E en el nombre. O sea, es T-R-A-C-Y. De hecho, los franceses siempre hacen un cagadero con los nombres. Sí, o sea, por ejemplo Sacha Ketchum. Sacha, o sea, Sasha, o sea, yo creo que, o sea, realmente, no sé si era Sasha por al, no sé, Sacha de plano, porque iba a decir, Alexander, espérate, no, eso es ruso. Creo que con la única acertada, personalmente, si me preguntan, fue con Misty, porque fue Ondine. Ondine, ese me gustó. Creo yo que fue la única acertada, no sé. Uh-huh. Ay, pues. Exacto. A ver, ¿qué dicen por acá? De comentarios, Shakira. Dice... que comentaba... Anonef, sí, preguntaba... Rika es otro nivel, pienso lo mismo. Acá, bueno, aquí rápidamente... Bastián preguntaba, quiero saber, ¿dónde viven ustedes? ¿Siguen jugando Pokémon GO? Aquí donde vivo casi nadie lo juega. Eran de cartón los fans. Por donde yo vivo no, y en parte es por la seguridad. O sea, sí lo juegan, pero muy aislado. Exacto. Acá, sí, fíjate que sí juegan acá en Jalisco, México. Yo siempre que vengo del gimnasio por las noches, en una parte del centro siempre hay un chingo de banda haciendo incursiones. O sea, casi, o sea, no podría decir que diario, pero sí muy seguido. Entonces, pues, ahí está el detalle, cracks. Por lo menos acá se siguen jugando. ¿Y ya contigo, Pink? Pues cuando estaba yo en la universidad, sí lo jugaban de vez en cuando. De hecho, aun cuando pasó el furor de jugarlo, había ocasiones donde unos compañeros decían, oye, vamos a ir al gimnasio que está aquí en la universidad. O sea, literalmente, no el edificio para hacer ejercicio, sino literal el gimnasio Pokémon. Para poder capturar a un legendario, pues, cuando estaban los eventos. Pero, pues, ahorita que ya no estoy ahí, pues, realmente desconozco si lo siguen jugando actualmente ahí en la universidad. Pero en lo que es mi colonia, realmente no hay nadie que lo juegue, porque, pues, también por la cuestión de seguridad. Donde estoy segura que sí lo juegan bastante son las ciudades más concurridas, como el DF. Hola. O Monterrey. Sí, exactamente igual allá en Jalisco. El triple, el trío de ciudades quizás más poblados de México, junto con Puebla, a lo mejor. Sí, en parte también. Acá sí, aquí preguntaban de quién era el personaje al cual te referías, Jackie León. Pero sí, es Tracy. Y pues la otra curiosidad era que en alemán el personaje de Lana, o Sweden, como la conozcan en japonés, en alemán también se le puso el nombre de Tracy. Y esto es de ¿cómo? Disculpa, pues, perdón. Acá los franceses son raros. Ah, sí. Igual que, bueno, no, los españoles no puedo decir nada, porque pues casi todos los nombres están igual, excepto los de May y Don. Aquí, y bueno, las chicas de Alola. Ajá. Nereida, bla, no, no, bla. No, ahí ya me voy acordando, hasta Clemont y Bonnie, o sea, sí, Clem y Lem. Ajá, eso no me gusta. Ah, también es eso. Hasta escribe. Silent también, se llama... Milo. Milo, ajá. Y Milo, ¿no es el de los caballeros del Zodiaco? Sí, de hecho, acá dice César, no, Franco, yo tuve que jugar Ingress para poner pokeparadas por mi barrio, vivo en un suburbio. Ah, sí, de arrinconada estoy también. Pero yo no tengo pokeparadas en mi colonia, así que por eso yo ya no lo puedo jugar. Acá dice Chili, zumba al gimnasio. Al gimnasio Pokémon. Yes. Acá... Llego y mira, me dicen, ¿cuál es tu rutina? Y mira, primero tengo que enfrentarme a Misty, después a Brooke, después paso por Erika y termino con Blaine. Eso los jueves. Acá, Bastián dice, ya chicos, me voy a dormir. Aquí en Chile son más de la 1 de la mañana. Ya estoy en el cielo para quedarme hasta tan tarde. Les mando more. Descansa, hermano. En nuestras redes sociales. Adiós. En nuestras redes sociales. Ahí nos puedes seguir en Facebook y en Twitter, porque es AINMX, para que estés atento a los podcasts y sepas, bueno, recuerda que siempre transmitimos los lunes de 9 a 11 pm de México. Eso. Exacto. Acá, bueno, aquí estamos comentando un poquito más del Pokémon Go, pues. Y pues, ahorita para ya poder. Hablamos un poquito ahorita del personaje de Koharu, un poquito de Go también. Pero ahora sí, para poder hablar bien del capítulo, vamos a irnos rápidamente a otra pausa musical. Aquí vamos a poner un temita del juego Sword and Shield que nos pidió Chili el perro. Y pues vamos a disfrutar este temita, que es cuando desafías al líder de gimnasio en el juego. Así que, muy bueno. Aquí Sumo obviamente lo va a reconocer porque del equipo es el único él que tiene Shield. Así que pues vamos a escuchar esto y pues... Recordarles que seguimos aquí al aire PokeSign por Radio Anime Next, así que no se vayan. Ya volvemos. Yes. We'll be right back. Estamos de vuelta aquí en Pokesign por Radio Menexu, después de haber escuchado esta petición que nos hizo Chili el perro. Chili el perro. Exacto. Recuerden que si ahorita en lo que queda del programa, que nos quedan aproximadamente menos de 45 minutos, si quieren escuchar un tema de Pokémon durante lo que serán los últimos cortes musicales, deben ir en el IRC a buscar mi nick, Pinkstar DJ Lily, me manda mensaje por privado y ahí me piden la canción de Pokémon que quieran oír, en el idioma que gusten. Así que pues, ahí está. Acá dicen, ¿qué más decían por acá? Dice... dice Dagot Flow, llegué tarde, hola. Y qué bueno que ya llegaste, Dagot Flow. Más vale tarde que nunca. Exacto, y también hablando de tarde, también Yohe también nos está escuchando. ¡Mi querida Yohe! ¡Hola! También Haya Kutaku también nos está sintonizando. ¡Hola, Haya! Aquí comentaba Hayakutaku, después de un largo día de pelearme con las configuraciones del SAM, micrófono y audio, logra recuperarlo. Buenas noches a todos. Saludos, Haya. Acá dice... Saludos. Aquí ya están empezando a beber. Oigan, que les... Tranquilos, amigos, tranquilos. ¿Qué dice acá Satana? Saca el six. Six pack. No. Cuidado. No sé, alboroten. Acá dice Lilia, no sé por qué ese tema de líderes se me hace muy bailable. De hecho, aquí también Skyhopper decía, Skyhopper saca las luces de colores. Pues sí, el ritmo está interesante. No me desagrada. Acá dice nado rápido, uno lo pondría en la disco y no se darán cuenta. Pues de hecho. De hecho es verdad. Dice acá Chili, el tema del gimnasio de este nuevo juego me gusta mucho. Es intenso, pero al mismo tiempo es alegre y motivante. ¿Te recuerda que es una boda fight? ¿Entendí? Pero que como lucha de gimnasio debe ser desafiante, pero divertido. Sí, digamos que dentro de lo bueno que tiene Sword and Shield es el OST. O sea, está muy bueno. Acá dice Satanás Mochilas Slayer con el paquetaxo. No sé cómo se dice. En fin. Bueno, sí. Es que aquí están empezando a sacar las bebidas. Ya le están pidiendo un six a no sé quién. Y ahora están compartiéndose entre ellos las bebidas. Ay, cabrón, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Ajá. Están compartiendo. Bueno, no voy a decir tampoco eso. O sea, están compartiendo las bebidas, pues, de que pasan, ¿cómo se dice? Las, ¿cómo se llama? Las latas, pues. Que las six packs. Exactamente, exacto. Porque, pues, botellas no son. Sí, exacto. Porque botellas no son, son latas, lo que es el six pack, pues. Acá sí. Dice Haya, saludos Pink, Suki Zoom, siempre escuchándolos. Gracias, Haya. Saludos. Gracias, Haya. Acá dice Chili. Ya vi lo que dijo el Lady. Dice acá Chili. Exacto. Nunca puedo aguantar la tierna voz de Suki, está linda. Acá es dice... hermosa, no linda. Muchos calificativos, pero sí. Chili dice, mi baja batería no me detendrá de escuchar esta transmisión. Pon a cargar el teléfono. Exacto. Así es. Para que ya no se muera tu celular. Acá Haya dice, six pueden ser botellas o latas. Bueno, yo estoy más acostumbrada a que las six sean latas, así que. Suelen ser más latas, pero también hay unos cartoncitos que traen un six, de por ejemplo, no sé, de Corona o de Heineken, sí. Bohemia, etcétera. Sí, yo veo más por mi papá y mis hermanos de lata, pero eventualmente mi papá sí se compra de estas de Corona y pues son, creo que de vidrio. Yo cual. Como no tomo, pues no sé. Yo tampoco tomo, pero pues... Tampoco. Ajá, viviendo con tres personitas que aquí sí le entran al alcohol, pues bueno. Ya, aquí en mi casa no, así que eso... me la libro. Acá dice Satanás las chelas, las birras, las espumosas y así. Tipo ya. Las muertas. ¿Qué más? Bueno, ahora ya para desviarnos un poquito de ese tema, ya reincorporarnos a Pokémon. Ahora sí hablemos de el episodio que vimos, pues, evidentemente el día de ayer, que se estrenó. Que sería la segundo episodio de esta nueva saga del anime, donde ahora sí ya tenemos oficialmente la introducción, presentación de Ashigo. Que ahora, a diferencia del campamento que al cual Ash no fue, ahora sí se pudieron conocer. Exacto. Yo voto porque eso me empieza. Bueno, está bien. Pues estuvo chido. Vamos, pasa. Le pink. No, estuvo bastante interesante. Me gustó mucho. Se me hizo muy chido ver los trofeos de Ash y ya pude ver exactamente qué es lo que tiene. Y pues se ven las. O sea, me agüitó un poco no ver nada de Yoto. Eso sí fue un poco triste. Pero pues está de todas las regiones, está el campeonato del Royal El Mascarado y la Liga de Alola, la Liga Naranja, una madre que no sé qué es, lo de la Batalla de la Frontera, las medallas de Joven, Kalos y Uno Vaicino. Y pues el de Diurza que le dio Mei. Y un Pokémuñeco que no sé de dónde lo sacó, no me acuerdo. Para mí que es regalo de las chicas de Alola o directamente de Lilie. Sí, y Pikachu estaba durmiendo con un con un monito del sustituto del ataque, sí, de Pokémon. Exacto. Ajá, estuvo muy kawaii eso. Y sí. En general, o sea, me gustó mucho. Se me hace muy raro que ahora Ash vaya a vivir en Ciudad Carmín. Es como de, cabrón, ¿qué pasó aquí? Pero ahora también va a ser investigador el Satoshi, que digo, no mames. Yo tengo que tomar una especializante de 2 años para ser investigador, pero este güey puede ser investigador con 10 años, ¿no? Just because. Porque pues él es el prota y yo no soy prota ni de mi propio anime. Pero, y en general, pues, o sea, me gustó ver a Lugia otra vez. Esperaba con todas mis ansias que hicieran alguna referencia a la película, pero no fue así. También esperaba que alguien le dijera a Ash que era así como reconocerlo como el champion, pero tampoco fue así, porque me acuerdo que Go le dijo, te reconozco, y yo, a huevo, va a decir, eres el campeón de Alola, pero no, le dijo, te reconozco como mi amigo, y yo, ay, pero qué más. Y pues en términos generales, lo que ya hablamos hace rato, Kohaku y Go, Koharu y el Go me cayeron muy bien. El señor, el nuevo profesor, pues se ve que es buen pedo. Sakuragi, Oak ya se va a quedar solito con Delia, así que yo creo que le van a poner ahí mucho. Y pues no sé, ahora también Mr. Mime va a vivir con Satoshi y Go, así que va a ser como Big Brother versión Pokémon. Pero en términos generales me quedo con buenas sensaciones. El próximo capítulo vamos a ver muchos Ivysaurs. Espero que haya alguna referencia al Bulbasaur de Satoshi. Y siempre me da mucha risa cuando Ash ve a Pokémon que él tiene. Es como de, no mames, esos Pokémon está bien machido. Y es como, güey, tú tienes uno, no mames, ¿por qué te sorprendes todavía de ver un Bulbasaur? Pero bueno, es Satoshi, lo queremos mucho. En fin, esas son mis impresiones, me gustó el capítulo, está chido. Muy bien. ¿Vas tú o voy yo? Tú. Ya sabía, nomás quería hacer la pregunta ya como que por obligación. A ver, no, yo comparto mucho lo que dijo Zoom. O sea, el capítulo estuvo bastante entretenido, me divirtió bastante. Obviamente yo estaba súper hypeada porque dije, desde casi que los primeros minutos vi a uno de mis Pokémon favoritos y era Lugia. Dije, ¡ah! O sea, yo encantada con ese Pokémon. Sí, yo esperaba también, ya no tanto siquiera la película, sino de que Ash hiciera referencia a que él vio a un Pokémon, a un Lugia en Yoto. O sea, rememorara un poquito que vio a un Lugia con su cría en Yoto. Pero bueno, igual y hacen mención de esto después, o sea, porque a fin de cuentas Ash es bastante olvidadizo. Con respecto a lo del el comienzo. También me gustó mucho ver pues la repisa de Ash con todos sus medallas, los trofeos, los regalitos de sus amigos. Sigo diciendo dónde rayos está la mini Misty y dónde está el pañuelo, deberían estar ahí, uh-huh. O sea, pero bueno. Pero eso los carga con él, ¿no? Sí, a fin de cuentas lo único que hacen es que no me van a dejar nunca de sacar la idea de la cabeza de que siempre los lleven en la mochila. Pero bueno, en fin. Me gustó también lo del, o sea, con qué estaba durmiendo Pikachu, fue una referencia muy bonita. Uh-huh. Y bueno, ya lo que hablamos anteriormente, sí, definitivamente Go y Koharu son personajes que fueron introducidos bastante bien. O sea, no son personajes que dices, como que algo no te cuadra. O sea, como que ya lo que dices, sí estás bien, pero como que... probablemente la nona nos vaya a decir que eso le pasó con Go, pero yo desde el capítulo 1, cuando Go estaba chiquito, dije, este cabrón va a ser un personaje que me va a gustar. Y sí, definitivamente es un personaje que me está gustando. Koharu, sigo diciendo, me encanta, me gusta la relación que tiene con Go. Me intriga el hecho de por qué reacciona así con Ash. No creo que vaya a haber el le supuesto gusta. Crush. Sinceramente, no creo que vaya a haber esa madre. Pero, o sea, sí se me hace demasiado raro, ¿no? Que dices, o sea, ves que el muchacho es bueno, o sea, es igual de apasionado que tu amigo por los Pokémon, y todavía te pone así como que, está hablando, güey, ¿qué pedo con este viejo? Pero bueno. Te gusta, pero le asusta. Lol. Y un detallito que sí noté y que dije, wow, esa es la primera vez que pasa, es precisamente lo del Mr. Mime. O sea, Delia usualmente, yo no considero a Delia una mala madre, simplemente considero que ella lo crió de manera en que él sea lo más independiente posible, porque a fin de cuentas ella fue madre soltera. Madre entonces, ándale. Entonces, para mí, el hecho de cómo Delia se comporta con sus hijos, a diferencia de otras mamás que hemos visto como Caroline, Grace, siempre se me olvida el nombre de la mamá de Lana, la madre de Malo, o sea, una representación un poquito más usual de lo que es una madre. Incluso con los Amina, a pesar de todo el desmadre que hubo ahí con lo de los ultrantes. O sea, para mí el hecho de que Delia ahora sí le pida a Mr. Mime que se quede con Ash, ya es como que algo diferente. O sea, estamos viendo un lado distinto de Delia, porque usualmente lo deja ser. O sea, Delia siempre lo ha dejado ser. Creo que la única vez en la que la vimos que se le estaba saliendo el corazón, ahora sí, literalmente, fue en la película 2000. O sea, en Pokémon 2000, cuando estaba todo este asunto del fin del mundo, y que no sé qué, y que los tanes, bla, bla, bla, bla. O sea, ahí es donde realmente demostraron, y bendito sea Dios, esta película es canónica, demostraron que, o sea, sí, Delia sí adora y ama a su hijo. O sea, lo demostraron incluso más, porque Delia quiere mucho a Ash. Pero como dije, lo deja ser, porque yo siento que así fue como lo crió. Ya que leímos las novelas, al menos no me dejará mentir, sí vemos que Delia lo crió de cierta manera. Sí. Entonces, pues sí, creo que ese es un detallito que me gustó. O sea, que Delia dejara a Mr. Mime con Ash para que en parte pues vea por él, lo cuide y en todo caso pues le meta su sopapo si lo tiene que meter. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me gustó la batalla de Lugia y Pikachu, por más efímera que haya sido, me gustó. O sea, Pikachu empezó pesado. No lo sentí como un reseteo. No. No sé, me gustó mucho el capítulo. Como dijo Zoom, en el próximo vamos a ver Ivysaur. Espero referencias de nuestro querido Fushigi Dané, o sea, de nuestro querido Bulbasaur. Y pues vamos a ver qué más vamos viendo con estos chicos. También va a aparecer por fin el equipo Rocket. Ay, visor top tier. Saludos. Pero bueno, sí, no, le doy una buena calificación a este capítulo, me gusta. Pink. Pues sí, como varios detalles que mencionaron, también me gustó mucho. Claro, la cuestión de los todos los logros que ha tenido Ash en el anime, que están presentes ahí, lo de Pikachu y el peluchito este del sustituto, la batalla. Lo que se me hizo interesante fue obviamente el paseo que Lugia les dio a Ash, Go y Pikachu. Cómo es que los dos captaron cosas diferentes debido pues a que, porque sus personas son distintas, dado que pues vimos que Go es más de cuestión de estar estudiando y informarse más y pues analizar bastante. En cambio, este, como que Ash siempre es más intuitivo, porque pues como que llega a tener esa curiosa conexión tanto con los Pokémon y la naturaleza hasta cierto punto. Y pues que ambos tuvieron una, ¿cómo se dice? Una retroalimentación diferente. Y bueno, hicieron observaciones diferentes de respecto a su paseo en Lugia, que es por lo mismo que el profesor Sakuragi pues decide hacerlos como asistentes en su investigación. Uh-huh. Y lo que me será interesante es que a pesar de que obviamente se tuvieron, digamos, una impresión igualmente casi inusual del otro, pues, porque ambos califican de que vaya que eres todo un personaje tú, y el otro está de ¿a poco? Y pues a pesar de que se presentaron bien y toda la cosa, el hecho de que ahora vemos que van a ser bastante competitivos los dos, precisamente porque sus personalidades chocan de cierta manera. Por lo mismo. Ah, sí, que se estaban peleando por la líder de arriba. Por la cuestión de quién iba a dormir arriba, sí. Y pues en el, ¿cómo se llama? En el adelanto, precisamente para el próximo episodio de los Ivysaur, que también tienen ese pequeño conflicto de qué es lo que deben hacer. Pero claro, la cuestión aquí, pues, el que tiene experiencia viajando y ese tipo de cosas es Ash. Pero, pues, ahora cuestión de ver cómo va a ser la actitud de Go ahora que, pues, ahora sí él oficialmente estará viajando. Uh-huh. Ya que, pues, una cosa es estar ahí en Ciudad Carmín y todo y estar estudiando y demás. Pero otra cosa es ya estar viajando oficialmente por, ahora sí, que órdenes mayores. Vaya, porque pues tampoco es así, totalmente por gusto, pues empate. Sí viaja porque quiere, para conseguir ese objetivo de poder encontrar a Mew después de haberlo visto en el campamento, pero ajá. Pero sí, en general creo que podría decir que esos son los detallitos que más me gustaron del episodio. De hecho, se me hizo curioso el hecho de que Ash fuera el único que pudo escuchar a Lugia. No sé si fue telepatía específica con él o quién sabe cómo fue. Porque pues digo, Go no lo escuchó, así que vaya a saber. Digo, quiero que exploren más eso. Quiero que exploren más eso de si Ash puede ser capaz todavía de, como que entre comillas, escuchar la voz de los Pokémon en su mente de cierta forma. O no sé si pueden reintroducir el tema de Laura con él. Porque eso también es algo que podría ser interesante de ser. Porque por ejemplo solamente vimos que utilizara la cuestión Laura con la evolución de pues con Lucario y con Riolu. Fueron los únicos Pokémon con los cuales se pudo desarrollar, aunque sea en cierta forma, la cuestión de Laura. De Laura. Uh-huh. Pero sí, esperemos que exploren un poquito más de eso. Hunter, para que no quede eso en el limbo, porque esa, el hecho que solamente Ash pudiera escuchar a Lugia, como que se me hizo, fue curioso, pero sí, quiero que exploren más eso. Interesante. Sí, porque hasta el profe se emocionó. Uh-huh. Sí, sí. La cuestión es que vamos a tener que cruzar los dedos, pero así bien cañón, porque Pokémon es experto en dejar este tipo de cosas al aire. Pinche ¿cómo se llama este güey? Ay, ¿cómo se llama el mero mero de Pokémon? No sé. Verga, se me olvidó. Espérame. Masuda. No. Fire Masuda, por puto. Él no está involucrado en el anime, así que. No, bueno, lo único en lo que estuvo involucrado en esta ocasión, y es un punto que debo recalcar, es en el ending. Eso sí. Él lo compuso, ¿no? Sí. Ah. En esto sí. Ñam. No me encantó. Sorry, Masuda. No. Es lo que muchos comentaron. Está bien, pero tampoco está. O sea, no está bien, pero tampoco está mal. Uh-huh, ahora, pero, o sea, si por mí fuera, yo me salto el ending, así tal cual. Usualmente los dejo. Pero como que es como de, lo escuché una vez, ya con eso me bastó. Adiós. Cuando estaba Type Wild, era como, pero pues ahorita. Type Wild. A pesar de que lo cantaba Chocotán, o sea, es algo que sí, no me importaba y lo escuchaba. Era como que, está bueno. Por ejemplo, yo quiero pensar que trataron de hacer una versión semejante al Pokémon Hierucaná, que es el es como el Pokérap japonés. Pokérap japonés, Por ejemplo, así como ustedes dijeron, de Pokémon Hierucaná realmente tampoco soy super fan. Pero por ejemplo, la versión que interpretaron en Best Wishes del de puedes nombrar a todos los Pokémon. Esa versión del ending de la canción sí me agradó, no le hice tanto el feo. Fue interesante, aparte fue gracioso que en ese ending veamos a Meow de DJ. Eso estuvo buenísimo. Y pues la versión del Pokémon Hierucaná que interpretan las chicas de Scandal, también me encanta esa versión. Adoro sus voces. Yes, yes, yes. Como Serena. Digo, Selena. No. Me fue el pedo. Bueno, si quieres Serena, la prueba. No salió Serena, qué pedo. Qué bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si nadie... es el mejor protagonista del mundo. ¡Ah! Oye, lo que me dio risa es que ya vi videos que decían, Serena nunca existió. Y yo de, ay, ¿en serio se traumaron por un pinche campamento que saben que es anual? Güey, es que, chingado, porque a mí Serena me caía muy bien hasta que la Nación del Fuego atacó. Pero bueno, y hasta que vine y te dije sus pros y sus contras. De hecho, me dio mucha risa acá lo que puso esta Lilia, que puso Serena no salió en ese capítulo, no es canon, atentamente porque tuvo el genérico. No, atentamente, tú sabes quién. Pinche Andrés Manuel, cabrón. No, empieza con T y termina con exas. Saludos. Saludos, XD. En fin. Empieza con D y termina con die. Eso menos Poketuber, pero... No, esto es general, pero es... Algunas de sus opiniones las comparto, otras no. Está bien, yo siempre casi recalca, no comparto ninguna casi opinión. Siempre recalca que es su opinión y eso se lo respeto. Pero ahí en otras en donde digo, güey, no mames, te la mamaste. Pero bueno. En fin, bueno, vamos a ir a un otro corte musical antes de terminar para que no, ¿cómo se dice? Para que tengan buena impresión, pues, y pues como algunos, bueno, habrán ya comentado aquí también ustedes que pues el ending actual para la serie está como que realmente no es la gran cosa. Bueno, vamos a poner el sí, de hecho yo que no nos dijo también Tim que no le gustó el ending as well. Está yo. Para quitarnos el mal sabor de boca, vamos a escuchar el Hierucaná interpretado por Scandal, que yo siento que es de las mejores versiones de esta canción porque no se oye tan aniñado, pues, porque es el detalle que el Hierucaná se escucha demasiado infantil. Y en esta ocasión, pues, como son ellas, siento que pues le da un toque distinto a la canción. Así que vamos a escuchar su versión y vamos a... Espera, antes de irnos, quiero lanzar una pregunta. A ver. A ver. ¿Quieren un spoiler de Pokémon Espada y Escudo? Listo, está ahí. Bueno, ahorita veremos eso. Mientras vamos a escuchar la versión de Scandal de Pokémon Hierucaná y continuamos aquí en PokéSign por Radio MNexus. No se vayan. Ya volvemos. Pokémon 151 匹捕まえた君もまだまだの君もポケモンイエルカナに挑戦だ。 How's your mouth rolling today? ピカチュウ海流ヤドランピジョンコダックコラッタズバットギャロップサンダースメノクラゲパワーカラカラタマタマガラガラ不思議だね。アーボイーブイダツゴンエレブカビゴンカブトサイドンジュゴンポリゴンビグダドードLa la la, 言えるかな? 君は言えるかな? La la. ながら歌ってみるってのはどう？ ドラゴンカモネギラプラスラフジャカブトムシ緑なバリエドハワイ不思議まなバラスリザードコンパニアのメタモグズビリリダワー Alright kids, it's time to take a break here。 不思議な不思議な生き物、動物図鑑には載ってない、ポケットモンスター、縮めてポケモン。 ここまで歌えるなんて大したもんだ。でも難しいのはここからだよ。よし、一気にラストスパートだ。 ワン、ツー、スリー、ヒューイゴー。 ユンガー、キングラー、サムラー、エビオラー、カイキー、スリーパー、ゴリキー、サミー、マタツボミ、プテラ、緑のペルシャン、白竜、ミツ、キューコン、スペア、ベロリンガ、マタフリー、ダクトリオ、ニート、キング、オムスター、サルシェン、ニャロモン、ゴロン、ロコン、ケンタロス、ポニータ、モンジャラ、ミニミュー、ワニキ、ホルモン、カメル、メンディ、フリーザ、オーコーリーザ、ル ーラララ、言えたかな、君は言えたかな、ラララ、言えたかな、ポケモンの名前、ラララ、言えたかな、君は言えたかな、 あれ？ちょっと待って。もしかしてもう一匹忘れてない？ ミュウ！ Estamos de vuelta luego de haber escuchado a Scandal con Yerukana, su versión. Escándalo, es un escándalo. En fin, aquí estaban comentando respecto a la pregunta que hizo Suma antes de irnos al corte. Dice Lilia, yo estoy bien spoileada, no me puedes decir nada, jaja. Tú no vales, crack. Akari dice, a mí no me afectan los spoilers. Y Chili dice, estoy evitando el spoiler de Sword and Shield, pero por Zoom, lo que sea. Yo solo, o sea, no los, se los voy a dar directamente, pero quienes escucharon el programa anterior recuerdan lo que dije acerca de Maluma Baby. Entonces, recordarán mi premisa, o sea, la semana pasada iba en el tercer gimnasio. A día de hoy estoy a punto de enfrentarme al campeón. Entonces, creo que saqué mis conclusiones y creo que lo que dije acerca de Maluma Baby es cierto. Entonces, cuando vean a Maluma en la calle, díganle, ese perrito ya me mordió. Y él les va a decir, yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Y así. Pero ya no canto más porque después dicen, no, es que el Zoom te hizo reggaeton. Ah, pito. Pero, pues, oye, mira. Después de tu video en el... No me acuerdo qué video específicamente, pero uno de tus videos en donde hacías predicciones de Alola y de lo que iba a pasar en la liga. Ya te creo cualquier cosa, güey. Sí, neta, no mames, pinche ocasión. Liga de Alola, me la leí así antes de que salieran los scans. Y qué hubo, ¿eh? Sí, no, la verdad es que le atinaste bien, cabrón. Tú, mi vidente. Y sí, ahí está la fecha del video, cuando lo subió, para que lo... Exacto, lo subí en pinche junio, entonces no pueden decir nada al respecto. Yes. Pero bueno. No sigas, quiero vivir. Tranquilo, Anani. Tranquilo, parce. Porque si habla Maluma, no los colombianos, si habla Maluma, baby. No lo maten, chicos. Echa aquí como maten a Sky Hopper. Te volviste reggaetonero, qué vergüenza. Eso es de Hora de Aventura, ¿no? Sí, mal que lo sí. Recuerdo. Eso decía mi hermana y ahora está llena, estoy lleno de sobrinos. Pero con Tilo te estabas asustando, sí, casi me da algo. Pero me pinche mente previsora, o sea. No. Pinche IQ de 4000 ahí. Fíjense que, de hecho, ahorita que hablábamos de doblaje y esas cosas, vi que ya salió la última temporada, o está transmitiéndose la última temporada de Sun and Moon en latino. Y me llama mucho la atención que hay una mezcla de nombres en el latino. Por una parte están los nombres en inglés, como Kiawe, Lana, Malo, etc. Pero luego están los nombres en holines, tío, como Kaudan o en este caso el de Tilo. Que yo pensé que le iban a decir sí, Hao. Yo también pensé que le iban a decir sí. Hao. Pero le dijeron Tilo y yo me quedé como de, dude, ¿qué? Como que Tilo, digo, no me molesta, pero dije, ¿desde cuándo? O sea, ¿qué pedo? Digo, no, lo no de Kaudan, puede... dije, bueno, está bien. Sí, porque a ver, no creo que sea la... O sea, estaba pensando, la primera vez que comentaste eso dije, ay, igual y de Pokémon Inc, ahora sí, de Pokémon Company ya se está poniendo cabrón con lo de las traducciones y las adaptaciones, ¿no? Con esto de los nombres. Pero dije, no, espérate, los demás nombres están en inglés. No, esto no tiene nada que ver. Así que pues vete a saber realmente cuál fue el asunto ahí con el nombre de Hao. Tal vez ahora sí fueron directamente el cliente quien dijo, quiero que este personaje se llame Tilo. Exacto. Pero, pues, vas a ver. Tendríamos que preguntarle al director. Al buen Miguel Ángel. Pero a lo mejor dijeron, bueno, como este güey ya lo dejamos en español, que es Kaudan en castellano, pues que su nieto también siga la misma tónica. Puede ser, o sea. Pero a lo mejor ellos vienen de España, o sea, Kaudan y Tilo son españoles, tío. No, igual puede ir por ahí, o sea, tampoco la idea no está tan descabellada tampoco. Y Tilo es la voz de... me suena mucho la voz de Tilo de Pokémon Sol y Luna. No he escuchado en latino a este. Pero home. Ahorita les investigo quién es. Cuando lo escuché dije, hey, guachín, yo te escuché antes. Así de, hey. Casi todos en los doblajes digo, hey, a ti ya te escuché. ¿Cómo te llamas? Tilo. Porque pues me. Pues me. O puede que a lo mejor no, ¿eh? A ver. ¿A quién pensabas? Yo como que cuando... Ah, sí, ya sabía, sí. Yo cuando lo escuché dije, ay, a ti te he escuchado en algún lado. Y sí, se llama Héctor Iraeta de Alba, a.k.a. el Baljit de Phineas y Fer. Y dije, pues que dijeron, nada, son personajes morenos los dos, pues hay que ponerlo. No, yo de Phineas y Fer no sé ni madre. Creo que medio lo ubico. También hizo a Arnold en una película. ¿En la segunda que salió? En la de... Oye, Arnold, la película de la jungla. Ah, no, por eso, esa. Esa es la segunda película. Entonces, ya, pues me ubico quién es ya. Entonces, el estilo. Ya. Alias Hao. Muy bien. ¿Cuándo les vamos a escuchar a ustedes como personajes de Pokémon? En un fandom probablemente alguna vez quizás. No, así literal. Sí, yo quiero que tú seas... Yo creo que Suki podría ser sin pedos... A Lana. A Suiren. Y la Pink, como tiene una vocecita así más chiquita y así a... A la hermana del Kaki. Por eso es cual tierra. No sé si pueda llegar a esos a la Mimo. Creo que a Suki les sería más fácil hacer la vocecita tiernita para Hoshi. Podría ser Acerola también. Suki o Pink. Acerolita. Acerola, sí. Ahí sí no tengo problema. Digo, no sé, o sea, Hoshi es súper tierna, adora esa niñita. Pero el detalle es que sí, su voz, no sé si la puede hacerle justicia a la original. Y yo podría ser Giovanni. Y ponerle voz como un día vamos a hacer un fan de Pokémon Boston, tal cual. Muy bien, equipo Rocket. Acá dice Cyborg. Si hagamos un fan de Pokémon, pongan uno si sí, pongan dos si no. Okay, y aquí está Cyborg. Ahí al final cantará: yo quiero mi graduación. Ay, sí, me acordaba esa canción, ¿verdad? De los Valjitos. Buena referencia a los virus, por cierto. Dice Chili, qué buen programa. Entro escuchando Pokémon y salgo aprendiendo algo de Phineas y Fer. He estado un poquito aquí. Bien, Dicen que invitemos a Miguel Ángel a Pokesign. Yo no estaría en contra, pero yo creo que él como tal ya está casi casi siempre de que muy alejado de las redes sociales y este tipo de cosas. Es que él es Meliodas, ahí lo aman, pero como Ash la gente no lo quiere mucho. Yo sí lo quiero, pero a mí sinceramente me da igual en cuestión de que haya agarrado a Ash. O sea, a ver, lo he vivido diciendo desde Sino. Tarde o temprano a Gabriel lo iban a cambiar. Eso era un hecho. El cómo lo haga, ya es otro cuento. No tengo problema con que alguien más haga Ash. Ya lo ha hecho Alan Fernando Velázquez. Creo que era la voz de este Billy, de Billy Mandy. Ash. Y le quedó bien. Ajá. Sí, en una de las películas. La de Arceus, ¿no? No me acuerdo cuál fue. Es que esa no me gustó. No era una voz tan... uff. Pero tampoco era malísima. Uh-huh. Creo que la peor, y no me dejarán mentir, es la de Irving. Irving, sí. O sea, Irving es uno de mis actores de doblaje favoritos latinos. Y me encanta su Yugi, me encanta su Dende, y me gustan muchos otros personajes que él hace. Pero no sé por qué con Ash sonaba fatal. ¿Puedo hacer mi interpretación de Irving Dayan? A ver, dale. Esta vez no me vas a ganar, Fantina. Literal, era algo así. Algo así. Es que yo ya estaba, literalmente le decía a Pink en esa época, le decía, es que estoy esperando a que diga, es hora del duelo. Sí. Es hora del duelo, Fantina. Sí, porque es muy buen actor de doblaje, pero el personaje no le iba. En el caso de Miguel, el problema es el tono, porque interpretativamente hablando no es malo. O sea, es una interpretación diferente a la de Gabriel, sí. Y nos va a seguir calando y nos va a seguir pesando. Incluso aunque pasen ya las mismas, los mismos años que Gabriel dobló al personaje, las mismas temporadas, cantidad de temporadas. Y algo que él dijo en un video hace mucho de Lalo, que me topé, que era de a ver a quién nos encontramos, y era curiosamente de él, fue precisamente eso. O sea, a fin de cuentas va a haber un momento en el que a él lo vayan a cambiar también, y la gente que creció con él van a hacer el mismo guato que hicimos nosotros con Gabriel. Entonces, pues ya, o sea, es más que todo dejar ir como tal en cuestión de Pokémon. Ya, pues yo ya no lo veo en latino, no tanto por Miguel, sino porque en general el doblaje yo siento que decayó mucho. Yo por ambas razones. Desde el 2010 no veo Pokémon con doblaje, por lo mismo que ya no me interesa verlo por la calidad, que ya no es la misma de antes. Y sí, la cuestión del cambio de voz de Ash también juega un papel importante. Pero, ¿lo ves por el lado de que es que cambiaron a Gabriel o porque es Miguel Ángel? Porque si es por lo segundo, es como de, güey, entonces con cualquiera hubiera sido lo mismo. Es como el caso de Edson Matus, pero partes. Dimensionado. A ver, uno por uno. Perdón. Ya nos parecemos otros por... ¡Ah! ¡Cállate! Dale, Pink. Es cuestión de ambas partes. No quiero indagar mucho en el tema, precisamente por eso... Ya no soy muy fan de hablar del doblaje, al menos de Pokémon, no adentrar tanto al tema, porque pues sí, el tema personalmente ya me está, ¿qué se dice? Si bien tengo bonitos recuerdos de la cuestión del doblaje, hablar el estado actual de ellos, no sé, me da como que ansiedad, no sé, yo no me siento cómoda hablando del tema, una disculpa. Así que... Bueno, pues entonces ya no hablaremos de doblaje en Pokesign, amigos. No queremos incomodar a Pink. Si son temas personales. En todo caso, tal vez pues ya la dejamos fuera en ese aspecto de que ella no necesariamente tenga que emitir su opinión, porque pues tampoco podemos negarle la opinión a los que no escuchas, ¿verdad? O sea, no está obligada a decir lo que piensa. Porque así más que todo lo veo más como de, no vamos a hablar de esto, pues oye, si los demás quieren hablar de ello, pues qué vamos a hacer con los chicos que nos están escuchando. Pero bueno. Es que pues tenemos opiniones mezcladas, porque hay gente que opina como ustedes y hay gente que opina como yo. Así Pink, que, tranquila. Tranquila. No, sí, o sea, quiero poner ese punto de que pues precisamente como el doblaje que éramos son es un tema demasiado controversial. Y pues tendremos opiniones mezcladas. Y nada más por eso no lo... Hablamos de esto fuera si quieres. No, por eso mismo. Ya son los tres. No, lo digo porque como que no se entendió, pero bueno, más que todo sí te indagaría más ahorita, pero ya son 3 minutos, entonces por eso no lo voy a alargar. Sí, cierto. La hora, sí, cierto. Ajá, sí. No, no tengo problema por lo otro, pero es la hora. Bueno, pues agradecerle a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos en el... en el programa como siempre aquí, como todos los lunes. Y pues para aquellos que se tuvieron que retirar temprano, no tuvieron chance de escucharnos, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, PokeSignMX en Facebook, tanto lo que es la fanpage y el grupo, y en Twitter también pueden seguirnos, hashtag @PokeSignMX, y podrán estar atentos de cuándo vamos a estar transmitiendo, si es que en alguna ocasión no podemos transmitir, lo cual yo dudo, pero pues para que también estén atentos a otras noticias de Pokémon, nuestros podcasts, etcétera. Y pues saludamos a las personas del IRC, una última vez para despedirnos. Pues ahí muchas gracias a la compañía ahí del Sensei que estuvo sintonizándonos un ratito, a Kari, a Joker, a Hayakutaku, Skyhoppers, Urashima Keitaro, Elanone, César No, Franco, Chili el Perro, Dagot Flow, Fran Pizarro, Hiro, Lucecio, Lilia, Nado Rápido, Nes, Quetzalcoatl, Rukia, Satanás, Slayer, Spice. Tenemos dos dioses, ¿no? Como tres aquí. Ya ves. Quetzalcoatl, Satanás, el Sensei, o sea, qué pedo. Puro Dios. Y bueno, ahí también saludos ahí a Bastián, que ahí estuvo también sintonizándose y también se tuvo que retirar, y a todas las demás personas que también no nos pudo escuchar por lo cortito, y también por el interno ahí que Yoge nos estuvo sintonizando, muchísimas gracias. Acá dice César, no, Franco, tengo que aclararlo. No, está bien, descuida. está bien. Aquí todo el mundo ya se unió, hashtag ProtectPink. ¿Ves? Es una nueva, ¿cómo se dice? Iniciativa, vaya. Ay, gracias, Pokebanda, gracias. No para todos se aplica, pero va, se las valgo. En fin, ¿qué íbamos a comentar? Ah, bueno, chicos, unas últimas palabras antes de ya retirarnos. Saludos. Dale. Bien, no, pues muchas gracias, ya lo dijo Pink, pero muchas gracias por escucharnos, por pasar el rato con nosotros como todos los lunes, que este es el programa 19, ¿no? Sí, 19 ya. 19, vamos a cumplir 20. Bueno, ¿no? ¿Cuándo salimos de vacaciones? En diciembre. Los últimos dos días de diciembre, los últimos lunes. Ah, bueno, todavía nos vamos a ver hasta el programa 21, entonces, pero pues ya el próximo será el 20. Entonces, pues nada, gracias por todo, ya 20 programas, ya, ¿cuánto tiempo? Ya llevamos un buen rato aquí en Anime Nexus y pues simplemente meses. Agradecerles a todos, 4 mesesotes, a todos, al staff, a los demás locutores y a toda la Pokebanda que se bautizó aquí, y pues gracias, en serio, les mandamos un fuerte abrazo y dejo a Suki que se despida totalmente en vivo. No, pues igualmente, chicos, muchísimas gracias por sintonizarnos otra vez en este lunes de PokeSign, por sus comentarios, por la participación tan buena que hubo en el chat IRC. Siempre es muy bueno y muy agradable leer sus opiniones y sus comentarios. Recuerden, por si acaso si se llega a malinterpretar, a veces aquí la cuestión es pura joda entre nosotros, tampoco se preocupen mucho por cómo de repente pasa con lo del Zoom. No me golpean ni me No, pegan, realmente me todo matan. Es broma, así que tranquilos. Pero esperemos que pues eso le saque unas que otras cuantas carcajadas. Pues los esperamos el próximo lunes. Espero que les vaya muy bien en esta semana. Les deseo lo mejor y pues disfruten los demás programas que hay de todos nuestros compañeros en toda la semana. Se les quiere mucho, nos vemos. Adiós. Totalmente en vivo. Cuídense mucho, pues. Y recordarles, bueno, más bien mencionar aquí rápidamente que vamos a poner aquí una última petición por parte de The God The Flow. Aquí un tema del juego de Diamante y Perla, así que espero que les guste. Aquí para despedirnos oficialmente del programa de hoy, que ya vamos a concluir noviembre. Empezamos diciembre en el siguiente programa, ya se acerca Navidad. Así que ahí atentos, ahí vamos a poner este especial. Viene el poduro, Padoru. Ahí veremos qué podemos hacer respecto a la Navidad, pues. Pero pues cuídense mucho, amigos, recordándoles obviamente que este programa continuará.